tu radio. Diez y 40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local, porque lo cierto es que durante este puente el grupo de rescate en montaña con sede en Ubrique tenía que realizar una salida para asistir a una mujer que sufría, bueno, pues precisamente un accidente, una fractura de tobillo en un principio en la zona de Grazalema, en el sendero del Torreón, y hasta allí debieron acudir el pasado puente. Bueno, pues los integrantes del grupo de rescate en montaña. De este asunto nosotros vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con el responsable del grupo de rescate en montaña, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una información que recogíamos ya a través de redes sociales, haciéndonos eco de ese audiovisual que además publicabais vosotros a través del Facebook del grupo de rescate, pero queríamos desde luego pues conocer también los detalles, ¿no?, de esa intervención que tenéis que desarrollar. En concreto creo que era el pasado día 1, ¿no?, de noviembre, cuando se llevaba a cabo. Tú ahora me lo cuentas. Y bueno, pues en qué consistía, ¿no?, la intervención, la asistencia a esta senderista que sufría ese accidente y que tenía que ser asistida, ¿no?, por los bomberos. Bueno, pues se trataba de una fractura, posiblemente, de tibia o de peroné, no sé exactamente, pero vamos, era en la zona del tobillo, la tenía inflamada y no podía apoyar pie, le dolía bastante. Entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue ponerse en contacto, creo que a través del 112, y posteriormente el 112 pasa la llamada al 085, que es nuestro teléfono de emergencia, y nos activan informándonos que había una persona que la parte alta del sendero del Torreón, hablaban ya cerca de la cumbre, había tenido un resbalón y había sufrido este tipo de percance, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros de principio lo que fuimos es activar prácticamente a todo el equipo. Fuimos 8 bomberos y una vez que llegamos al punto, estaba a 1.370 metros de altitud y a 2,5 kilómetros de la carretera, y nos encontramos efectivamente una mujer de 52 años, natural de un pueblo de Sevilla, y lo que tenía era eso, era una posible fractura de tobillo. Entonces, pues lo que hicimos en estos casos es lo que solemos hacer, ¿no? Poner una férula de inmovilización, ¿no?, y ponerla en la camilla también lo más sujeta posible para que no tuviera ningún movimiento. Y nada, hacer traslado entre los 8 bomberos, turnándonos, como en otras ocasiones, hasta la carretera, el aparcamiento, que estaba la ambulancia del 061 en este caso. Uh-huh. Los 8 bomberos fueron necesarios porque, bueno, presumiblemente había que trasladar en camilla de montaña, ¿no?, una persona, y bueno, pues se hace necesaria la participación de al menos 2 equipos, ¿no? Sí, bueno, nosotros cuando las distancias son largas a cubrir y además hay desniveles, tanto subida como bajada, solemos activar prácticamente a todo el equipo. Después los que están localizados son los que acuden. Hay compañeros que por circunstancias personales o vacaciones o demás no están localizados. Entonces, no, lo normal es que entre 8 y 10 siempre estemos disponibles, ¿no? Entonces, en este caso fuimos 8 los que habíamos. También hubo al principio una información contradictoria. Los datos que nos daban del alertante, con el que nosotros no teníamos comunicación porque perdió la cobertura, no coincidían con la coordenada de ubicación que nos mandaron. La coordenada estaba bastante más arriba, incluso fuera del sendero, en la zona de la crestería. Entonces, claro, podía ser incluso el traslado bastante más duro de lo que fue, ¿no? Entonces, bueno, pues de principio se optó por activar 100% del personal, ¿no? Uh-huh. Al final estaba un poco más abajo de donde nos marcaba la coordenada y, bueno, estaba bastante alto, a 1.370 metros, pero no estaba en el sendero, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos la camilla pues tiene que bajar con 2 porteadores y 4 escoltas normalmente, que son 2 bomberos que van a cada lado de la camilla, para evitar, en caso de que uno de los porteadores tuviera un resbalón, la camilla vaya al suelo, ¿no? Y lo que vamos haciendo es de turnos de pareja, ¿no? Y cada 3 minutos vamos haciendo relevo aproximadamente. Claro, porque la actuación se prolongó en el tiempo, ¿durante cuánto? Bueno, nosotros aproximadamente unas 3 horas y media. Unas 3 horas y media desde que nos llaman hasta que regresamos al parque. Yo calculo que bajando estaríamos 1 hora y media aproximadamente. Uh-huh. Bajando a la persona ya dentro de la camilla, vamos, 1 hora y media aproximadamente. Uh-huh. El sendero, aunque aunque el sendero, vamos, está bien señalizado y es un sendero practicable, que no tiene mucho problema. Sí, para un traslado con camilla tiene zonas un poco complicadas, que hay que hacer pasa camilla, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? O sea, y más cuando una persona tiene una fractura de este tipo, son fracturas, aunque no son graves, porque no depende de su vida, ni muchísimo menos, pero sí son fracturas muy dolorosas, entonces hay que ir despacio, con mucho cuidado y demás, ¿no? Entonces requiere su tiempo. Pero la actuación se activaba en torno a las 2:35, ¿no? Tengo yo por aquí, y finalizaba sobre las 6 de la tarde. A esa hora todavía tenemos luz solar, pero hay que tener ahora muchísima precaución, ¿no? Cuando salimos al campo, cuando salimos a la sierra, porque bueno, con el cambio de hora y con la estación en la que nos encontramos, oscurece antes y casi sin darnos cuenta se nos ha venido la noche encima, ¿no? Sí, bueno, eso es uno de las situaciones clásicas de la pérdida de senderistas en el monte, ¿no? Las condiciones meteorológicas, por un lado, y por otro lado, la falta de luz, ¿no? En invierno ya lo hemos dicho muchas veces, que hay que empezar las actividades temprano e intentar a mediodía estar de vuelta ya, ¿no? Bueno, en este caso el accidente, ellos venían de vuelta, o sea que venían a buena hora todavía. El accidente se produciría sobre la 1:30 de la tarde aproximadamente. Nosotros nos avisaron, serían sobre las 2:45, y bueno, en 10 minutos, un cuarto de hora, estábamos ya fuera, ¿no?, hacia el lugar del accidente. Uh-huh. O sea, hay que tener precaución cuando se va a la sierra, ¿no? De hecho, hay consejos básicos que llegan, y la misma información que nos llega por parte del grupo de rescate de montaña, de los bomberos, pues se incluye una serie de consejos básicos si uno va a ir a la sierra, y entre ellos, bueno, pues eso, tener en cuenta la luz solar, llevar comida y agua, preparar la ruta con antelación, no ser autodidacta si uno va a iniciarse en deporte de riesgo, llevar siempre el móvil con plena carga de batería y encendido, y bueno, pues en caso de accidente, como siempre, llamar al 085 o al 112, ¿no? Son algunas de las recomendaciones que uno debe de conocer cuando va a la sierra, ¿no? Prácticamente de sentido común todas ellas, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, eso es el sentido común. Quizá esta zona es nuestra, porque la verdad es que pasé una zona de media-baja montaña, suele haber bastantes incidencias, ¿no? Entonces, claro, las razones, sobre todo, están en que, bueno, estamos en una zona muy poblada, ¿no? Hay muchas ciudades grandes, prácticamente a un par de horas de distancia de aquí, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues el hecho de que estemos en el sur, la gente se confía mucho, se cree que esta sierra, pues bueno, prácticamente esto es poco menos que un parque temático, ¿no? O sea, que vas a echar un día de... Y bueno, la sierra siempre lo hemos dicho, cuando se mete una tormenta, cuando llueve, cuando hace frío, como cualquier otra montaña, ¿no? Entonces, todas las circunstancias se van acumulando, aparte de eso, una zona caliza muy abrupta, que es lo que da que la gente, en el momento que pierde el sendero, termina prácticamente en un cortado y de allí no se puede mover si no conoces bien la zona. O sea, que se van acumulando una serie de circunstancias que al final termina, pues bueno, pues a pesar de que, como ya he dicho, es una zona que no es una montaña, digamos, de unas condiciones extremas climatológicamente hablando, ¿no? Como puede ser Sierra Nevada, los Pirineos y demás, pero sí se plantean muchos problemas a los senderistas, y es precisamente por eso, por la confianza que genera, ¿no?, el hecho de que sea media montaña. Entonces, nosotros siempre insistimos mucho en que, a pesar de que es media montaña, hay que darle el mismo trato que cualquier otra actividad en montaña. Y bueno, y si hablamos ya de actividades de riesgo, como parapentes, espeleología, escalada y demás, siempre que nadie intente irse a una tienda, comprar material, irse a escalar o irse a hacer espeleología sin una formación adecuada del material que ha comprado, incluso formación por parte de organismos oficiales, como en este caso son las federaciones, ¿no? Bueno, pues son los consejos básicos a tener en cuenta cuando uno acude a la sierra a practicar senderismo, para que, bueno, pues no tenga que ocurrir ningún accidente, ninguna situación, ¿no?, en la que se requiera al grupo de rescate de montaña. Cuando ocurre, pues ahí están también, como este fin de semana, como el pasado viernes 1 de noviembre, con esa intervención para atender a esta señora que resultaba accidentada en la zona de Grazalema y Mevenamahoma. Claro, no queremos robarte mucho más tiempo, que sabemos que nos has atendido y que tienes cierta premura, así que simplemente agradecerte que nos hayas podido atender hoy en la mañana de Radio Brique para ofrecernos toda la información concerniente a las últimas intervenciones del grupo de rescate en montaña de Ubrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.